Estamos hablando sobre lo que significa la territorialidad, el cuidado de la naturaleza, la hermandad, las luchas históricas por la identidad y qué mejor que ello que hablarlo con Mauro Millán, lonco del Lof Pillamahuiza, un territorio recuperado de Chubut. Buen día, Mauro. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este momento. Mari Mari con Pupeñi, Pulanguien, Pubenianay, Fachanto Maita, Quiñeque, Ungun, Empian, Entuantani, Ungun, Entuantani, Urakifuan, Ninasvan, Incheta, Mauro, Misani, Pinguen, Incheta, Lonco. Pellamo, dice, Mleitani, Lofche, Ayem, Litani, Rewe, Mleitani, Relman, Compuche, Fotón, Niñahue, Fachanto Maita, Mleninche, Kaugule ninche feichi waria meu, furilopche waria meu, pachanto maitam le ninche feichi waria. Tenechita funguai ninchin feichi pañil behungun, pachanto maitam chipay nizungun, rakifan ni nafan. Bueno, no voy a seguir hablando mapuche hungun, pero es el consejo que siempre me dieron abuelos, mis abuelas, no siempre tiene que sacar su idioma. En todas las circunstancias había de por haber, porque es el primer idioma que escucho este territorio, en esta parte del planeta. Soy Mauro Millán. Sí, no, te iba a decir que es muy agradable y nos sentimos sumamente honrados porque creemos en que justamente la identidad es esa, así como yo estoy hablando con este castellano y vos estás, digo, tu idioma es para nosotros esencial porque no podemos darnos lujos, como otros lo han hecho, de tirarlo abajo, de ningunearlo o de acallarlo, sino al contrario, tiene que aparecer cada vez más en cada vez más medios y por supuesto en la educación, para que podamos ampliarnos nosotros, que somos hijos de toda esta tierra, con todos estos idiomas tan, tan caros y tan necesarios a nosotros. El idioma expresa ideología, expresa filosofía, expresa historia. El idioma no solo es una cuestión de traducir palabras, sino uno transfiere conceptos. El mapudungún y todos los idiomas de los pueblos originarios pretenden ser acallados, porque evidentemente lo que están intentando establecer es la supremacía y una mirada muy racista. Y los idiomas de los pueblos originarios evidentemente emanan verdades, y las verdades son las que a veces son necesarias de ocultar para el poder. Eso pasa con el mapudungún. Yo lo que le estaba diciendo es que en mi idioma, yo soy lonco del Lof Pillamahuiza, todos mis antepasados son de este territorio, ninguno bajó de un barco. Yo me crié escuchando el mapudungún de mis abuelas, de mi Lakuyen, Kukuyen, Cheskuyen, Chuchuyen, ellos y ellas hablaban el mapudungún. Y venimos de un contexto, de un territorio que resistió, ¿no? Resistió, no solo resistió el avance del Estado argentino con su ejército, sino también con sus instituciones. Y por eso que estamos hoy día todavía acá, hablando del mapudungún, ejercitando nuestra cultura y, por supuesto, conflictuando un Estado. Porque en realidad los conflictos, el conflicto no es del pueblo mapuche, el conflicto es del Estado. Un Estado racista, supremacista, eurocéntrico, que seguramente quienes lo calcularon mal, porque el Estado, en principio, como primer paso fundacional, fue arrebatar el territorio y generar un proceso de genocidio. Y lo calcularon mal, digo, porque muchos pueblos indígenas sobrevivimos a ese proceso luchando, y en pleno 2020 seguimos demandando derechos fundamentales como pueblo. Entonces, claro, digo, el idioma, sí, el idioma, sí, no es un idioma que se puede ser, que se pueda domesticar. No es un idioma que solo se puede implementar en las escuelas. Es un idioma que tiene filosofía, insisto en esto, ideología, que tiene su propia política y su propia concepción de la naturaleza. mucho más profundo que solo un habla diferente. Estoy realmente conmovido, te diría, porque creo firmemente en lo que estás señalando y me parece que es muy importante que esto sea escuchado, que el idioma no es solamente una suma de palabras ni nada, que habla de las raíces ancestrales, las raíces más profundas. Y en ese sentido, vos mencionabas también que el que está preocupado, confundido, conflictuado, es el Estado Nacional. Y desde ahí te quería hacer esta pregunta, Mauro, porque ustedes son una nación preexistente y el Estado en muchas cuestiones los conmina a organizarse como el Estado Nacional Argentino está organizado, cuando eso en realidad no correspondería porque sería otra forma de colonización, de conquista, de avasallaje. Partamos de este punto. Cuando yo menciono que cada pueblo tiene sus principios ideológicos, espirituales, filosóficos, son esos principios que evidentemente crean un antagonismo a esta forma de vida, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quiénes ponen límite, por ejemplo, a la minería extractivista expoliante, que mata al territorio? Somos los mapuches, que damos hasta la vida. ¿Quiénes le ponemos límite a las represas? ¿Quiénes les ponemos límite a los latifundios descarados que se multiplican en esta parte del mundo? Somos los mapuches que estamos no solo judicializados, encarcelados, sino también asesinados. Entonces, a veces pretenden mostrar o mostrarse los gobiernos que se suceden como ignorantes de una cultura. No, acá está quedando muy claro, hay ideologías que se enfrentan. Hay una ideología que es la ideología de la muerte, ¿sí? Sí. Donde es impulsado por un pequeño sector, porque, a ver, para que quede claro, a mí me sorprende cuando el vecino de acá a la vuelta se quiere comparar con Benetton, cuando sale a rasgarse la vestidura de la propiedad privada, como si fuese Benetton o como si fuese Lewis. ¿Qué situación del pensamiento, del raciocinio, de la posibilidad de discernir han llevado a esta sociedad, ¿no? De que cualquiera se quiere sentir de una manera que jamás lo será. Entonces digo, cuando se discute sobre el territorio y el control del territorio y las leyes y el Estado, digo, evidentemente cuando se construyó este Estado argentino, se construyeron varios estados. Uno para la perpetua élite, ¿no? Que son contados con los dedos. Y la otra es un estado que ha quedado solo para una masa de espectadores, pasivos en algunos casos y en otros activos, pero que no mueven la aguja del poder, simplemente son como hinchadas. Entonces digo, la verdad y la realidad es que pareciera que se perpetúa un pequeño sector que maneja el poder económico, el poder político, el palpitar de la gente. Entonces eso es importante desmenuzar, ¿no? Desmenuzarlo bien para que entendamos qué realmente está pasando en esta parte. No sé si somos una nación, porque tendríamos que discutir ideológicamente qué es ser nación. Perfecto. ¿No? Sí tengo clarísimo que somos un pueblo que tiene una forma de organización milenaria, porque a veces le tendrían que entrar a la cabeza a los sectores de derecha, de centro y de izquierda, que no somos ni una clase social empobrecida, no somos el rezago de nadie ni las raíces de ningún estado. Somos pueblos milenarios, o sea, que antes que se le ocurriera a cualquier blanco pensar en esta parte del territorio, nuestro antepasado ya existía con nuestra forma de organización política, ideológica, y que hasta el día de hoy estamos reivindicando esa forma de organización. Es una forma, una característica, el pueblo mapuche tiene una característica, yo trataré de irresponsablemente hablar del pueblo mapuche en menos de 2 o 3 minutos, pero lo debo hacer. ¿Por qué nosotros resistimos la avanzada del Reino de Castilla, que hoy le llaman España? Porque no existía España, o sea, también el Estado español es mucho más reciente. Existían reinos, monarquía, dictadores. Cuando ellos avanzaron en este continente, que algunos le llamaban Abayayala, Tahuantinsuyo, Hualmapu, no se llamaba América tampoco. Uh-huh. Cuando ellos avanzan, conquistan los pueblos que tenían ciertas características de organización muy parecido a los europeos, o sea, organizaciones verticales, ajá, donde había una verticalidad. Cuando llegan al territorio mapuche no había ningún hijo del sol, ningún monarca. Éramos cientos de miles de lopche autónomos con sus lonco, con sus machi, con una forma compleja de organización para el winca que vino a invadir, porque no entendía dónde estaba la cabeza. Entonces, cuando vos querés desarticular un cuerpo, cortás la cabeza, en principio. Y acá no encontraron nunca la cabeza. Claro. Entonces, esa forma de organización horizontal la trasladamos hasta los días de hoy. Y así luchamos. Uh-huh. Para que entiendan, para que la gente entienda. Entonces, las fronteras, por ejemplo, la que hoy llaman la cordillera de los Andes, nunca fueron fronteras. Claro. Siempre el saliente con el poniente estuvo en plena comunicación, por eso estamos los puelche, los buluche, somos parte de esta inmensa, de este gran pueblo mapuche con sus características de territoriales, ¿no? Nunca jamás fue impedimento la frontera y por supuesto que no tengo que decir claramente que no existe mapuche chileno ni mapuche argentino. Claro. Ahora, que hayamos quedado sometido al Estado chileno-argentino por derrotas militares, evidentemente sí. Nos sometieron, nos impusieron un nombre, un apellido y un DNI, y a partir de ahí vemos que nuestra soberanía, que hasta entrado el 1900 existió, está hoy, bueno, yo siempre digo que el pueblo que olió libertad en su territorio, jamás se va a olvidar. Y eso le pasa al pueblo mapuche. Nosotros no nos vamos a olvidar de esa libertad, por eso que reclamamos, luchamos, y la lucha no es perimetral, no es que luchamos por un perímetro, uh-huh, luchamos por el reconocimiento de nuestra ancestralidad como pueblo. Va más allá que un perímetro, ¿no? Eso es. Claro, ustedes en su espiritualidad, en su cosmovisión, en su ancestralidad, tienen una fuerza inconmensurable y esto es lo que los ha llevado a perdurar y no ser exterminados como ha pasado con otros pueblos, porque digo, las distintas fuerzas de seguridad han incursionado, siguen con el tema de las masacres, de sacarlos de los territorios, de llevarlos a territorios que no son donde estaban asentados. Digo, hoy esa fuerza les está dando más visibilidad, podemos conocer más por esta fuerza que ustedes están haciendo. ¿Ustedes ven algo de eso, que hoy tienen más fuerza todavía? Y hay más gente de distintas culturas que reconocen esta presencia de ustedes y esta espiritualidad de ustedes. Hay una alianza milenaria, que es la alianza que tenemos con la Mapu, con el territorio y sus fuerzas. Ahí sería mucho más complejo hablar de lo que significa la espiritualidad en el pueblo mapuche. Podríamos hacer un gran congreso de días enteros para, uh-huh, que podamos entender. Sí. Pero sepan de que esta construcción y esta imposición que ha hecho el europeo de imponer una religión, de imponer la existencia de una fuerza superior llamado Dios, de imponer sus formas de expresión en términos de religiosos, no tiene nada que ver con la concepción que nosotros tenemos de este territorio milenario que pisamos. Entonces, esa alianza con la propia naturaleza y sus fuerzas, que son fuerzas que tienen entidades, siempre decimos que cada vez que discutimos territorio, se sientan al lado de nosotros los Pune Buen Puñen, que son fuerzas del territorio, nuestro antepasado, también se sientan a discutir política, uh-huh, o sea, para que entiendan el grado de conexión que existe entre lo espiritual, lo ideológico y lo político, uh-huh, tiene que ver con el luchar por todas las vidas del territorio, ¿no? Entonces, por eso es absolutamente incongruente pensar de que la explotación minera es un camino para un desarrollo. Uh-huh. Pensar que la concentración de tierra en pocas manos es un camino a un proceso de civilización y de confort. Uh-huh. O sea, pensar la explotación de nuestro territorio, la degradación, la explotación, son caminos viables en la concepción que tiene el pueblo mapuche. O sea, eso no existe. Claro. Para nosotros, la defensa del territorio va mucho más allá de cómo, inclusive va más allá de una idea de conservacionista. Claro. O sea, va mucho más allá. Entonces, evidentemente todo eso, hoy se está generando un escenario de recuperación. Cuando hablamos de recuperación, no solo hablamos de la recuperación territorial, sino hablamos de la recuperación plena y absoluta del ser mapuche. Eso está sentando la base. Por ejemplo, mis hijos hoy reciben su educación mapuche diferente a cómo la recibí yo, ¿no? Yo la recibí en torno de represión. Lo mismo vivió mi padre, mi madre, mis abuelos. Hoy estamos buscando, pese a todo lo que está pasando, la forma más efectiva, más clara, más concreta, que es a partir de la recuperación territorial, para que las futuras generaciones entiendan qué significa ser mapuche, ¿no? ¿Cuál es el sentido de ser mapuche? Claro. Entonces, sí, claro, la espiritualidad forma parte de nuestro ser. La alianza con la naturaleza es parte de nuestro ser. Estoy utilizando conceptos muy winca, ¿no? Porque tendría que hablar sí, si me escucharan, no, pero es como para que ustedes entiendan qué significa esto, ¿no? Es muy difícil a veces explicar, por eso vuelvo al idioma, filosofía, ideología, traducido al español, que a veces desinfla los conceptos, el castellano desinfla muchas veces el concepto del ser mapuche. Claro, pero hay que hacer un esfuerzo, digamos. No, por eso te lo agradezco, porque yo también, mientras estoy charlando contigo, yo también repienso los conceptos desde los cuales te pregunto o trato de que vos puedas compartir esto, porque siento que estos conceptos responden a otro tipo de identidad y que lo que el esfuerzo que nosotros queremos hacer de acá es que lo que aparezca y aparezca para la gente es todo el concepto mapuche y su espiritualidad. Entonces, esto que señalás me parece muy importante. A ver, yo siempre confío de que algún día se pueda llegar a construir un conector, un ex con el pueblo argentino. Pero para mí el pueblo argentino no es Macri. Para mí el pueblo argentino no es Bungibor. Para mí el pueblo argentino no son los Benetton ni todos los sectores de poder que oprimen. Entonces hay que hacer un proceso de construcción, de nexo, que nos comunique, que haya capacidad de discernir de parte del pueblo argentino. ¿Sí? Cuando insisto en eso, es importante no caer en una situación de miopía. Tiene que tener esa capacidad para discernir quién es quién, ¿no? Inclusive también quienes se disfrazan de progresistas y, bueno, todo eso. Son capacidades que uno aprende a partir de la experiencia de lucha que han tenido. No solo mis padres, mis abuelos, son capacidades que uno va adquiriendo. Y ojalá que esto suceda también en el pueblo argentino, en la sociedad argentina. Vayan adquiriendo esa capacidad para discernir quién es quién. Por ejemplo, ustedes imagínense que nosotros estamos en este proceso de recuperación y que tengamos que sentarnos a discutir sobre derechos con funcionarios represores, como fue, por ejemplo, el anterior gobierno, sentarse a discutir con Patricia Burrich desde el punto de vista mapuche. Es prácticamente imposible. Ah, es imposible. Es imposible. O tratar de discutir nuestro derecho en un ámbito jurídico-judicial con jueces racistas, que existen más del 99.9 acá en la Patagonia, con fiscales, con cómplices, ¿Cómo podemos llegar a dirimir algún tipo de gesto de justicia de parte del Estado argentino cuando hay este ambiente? Claro. Y cuando hay corporaciones mediáticas que hacen caricatura de nosotros, ¿no? ¿Para qué mencionar todos los grupos que están, grupos empresariales que se dicen llamar grupos de información periodística? Entonces es complejo, es una situación compleja. ¿Cómo podemos salir de esta complejidad? Y evidentemente uno no va a salir desde esos sectores son quienes nos oprimen. Tenemos que salir por otro lado, tenemos que construir desde otras bases. Y esa construcción tiene que ser con el pueblo, con la gente. Hay muchas alianzas. El pueblo mapuche, durante toda su historia de lucha, supo generar esa capacidad de aliarse, de alianza. Yo creo que es la forma que hoy tiene que plantearse esta sociedad que habita esta parte del planeta. Buscar alianza, desde la diferencia, por supuesto, porque siempre va a ser diferente, y la diferencia no tiene que generar miedo, no tiene que generar ningún tipo de situación de violencia. La diferencia tiene que generar capacidad de inteligencia, la diferencia tiene que generar sumatoria, bueno, todo eso. Que se puede hacer, que sí, que es un largo y tedioso trayecto y viaje, claro que lo es. Pero nosotros que venimos de campos de concentración, de historias de despojo, de violación, de ultraje, de pillaje, de empobrecimiento, todo eso vivió el pueblo mapuche y vivieron todos los pueblos que fueron usurpados y arrebatados. Entonces, algo de experiencia hemos tenido, ¿no? Algo de experiencia ha quedado. Entonces, así es como se lleva a ese plano de lucha. Es así, por eso digo, el Estado se conflictúa, evidentemente, no nosotros. Claro. No, y creo que es importantísimo esto que está señalando Mauro, y bueno, nosotros, por supuesto, desde acá, desde esta radio comunitaria, estamos abiertos, predispuestos y por supuesto, atentos a difundir, a promover y a recibir en nuestro seno, porque hay gente que es descendiente de pueblos originarios, de mapuches que hacen su programa, que transmiten las ancestralidades y bueno, por lo menos con nosotros desde aquí, desde este lugarcito de Punta Indio, bueno, pueden contar y creemos en que hay que hacer esa construcción que está señalando. Bueno, yo creo que el aporte de todos es un aporte épico en nuestras épocas, en estas épocas, desde un medio de comunicación, desde el Peñi Languén que lucha, desde la compañera y compañero que interpela, desde quienes generan la forma de que la gente cada vez tome más conciencia y abra los ojos. Todos hacen un aporte que uno tiene que considerar que es épico, porque la épica es todo eso, es avanzar en un espacio absolutamente adverso, pero avanzar. Entonces, no dejarse, muchas veces parece, nosotros, yo en mi vida he tenido causas judiciales, espionaje, ahora nomás estoy enfrentando una causa judicial que bueno, todo el tiempo es agotador, estoy tratando también de proceso de lucha de otras comunidades, de tratar de convencer también a sectores que tienen cierta tendencia a pensar diferente, a que tienen que tener la capacidad para concentrarse y pensar más profundamente y llegar a algún tipo de acuerdo para que no haya violencia, identificar también los sectores que no van a cambiar jamás, que son los sectores fascistas, que son los que sostienen, deben sostener ellos esa perpetuidad de beneficios, ¿no? Pero bueno, no, nunca claudicar, porque así me enseñaron mis abuelos, mis abuelas. Insisto, mi historia está acá a la vuelta, que habla de campos de concentración, de la historia más reciente, ¿no? De muerte. La historia sigue funcionando, andando, está en pleno desarrollo, pero digo, hay una experiencia de un pueblo. Ese pueblo es el pueblo mapuche en esta parte del planeta, en esta parte sur, que algo tiene que aportar. Necesitamos también ser oídos, pero bueno, ojalá que se desarrolle esa capacidad de escucha, recíproca. Ojalá, Mauro, desde este lugar, desde nuestro lugar, toda la solidaridad contigo y con cada uno de los miembros del pueblo mapuche, porque sabemos de las injusticias a las cuales son sometidos por las distintas instituciones blancas, occidentales y capitalistas. Así que desde acá toda nuestra solidaridad y te damos gracias por haber charlado un rato con nosotros y haber compartido parte de su identidad en este breve, pequeñito espacio, pero bueno, muy rico desde todo lo que nos has transmitido. Bueno, Felei Mai, Kulpimeu, Fachimapu, Muleque, Fuita Rem, Mapucheyen, Reche, Huelcheyen, Fachanto Maita, Meleita, Huem, Malfun, Tumafuin, Hueluta, Inale, Lure, Queta, Felei, Mapuchengen, Pupen, Pupanguien, Petuta, Meleita, Huelchan, Faplet, Fachigual, Mapumeu, Cantil, Huehuafin, Pupen, Huñoto, Afin, Tanfutaquecheyen, Hungung, Lan, Cham, Mariche, Huau, Pupen, Pulanguien, Pupeni. Me despido con estas palabras, sé que alguien por ahí va a saber lo que le estoy diciendo, uh-huh. Pero siempre son palabras de esperanza y de retorno y de triunfo y de lucha. Muchísimas gracias, Mauro. Un fuerte abrazo desde aquí. Un gran abrazo para todos y Peu Callal.